Llega a todos ustedes el último programa de la temporada 19 de Paraíso Infernal, y para despedirnos de buena manera, disfrutando como siempre del buen rock, vamos a programar puros temas clásicos con bandas clásicas, es decir, un programa solo para disfrutar. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas le damos la más cordial de las bienvenidas a este capítulo, el último de la temporada 19 de Paraíso Infernal, cargado de grandes éxitos. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como lo señalamos, este es el último programa de la temporada 19 de Paraíso Infernal. Por ello hemos decidido despedirnos escuchando temas clásicos de grandes bandas. Antes, eso sí, vamos a agradecer a las distintas plataformas donde pueden escuchar nuestro programa. Vamos a comenzar saludando a Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Agradecemos también a Radio Embrujo FM por darnos la cabida para que todos puedan escuchar y disfrutar de nuestro programa. Y por supuesto, le damos un gran abrazo a todos quienes rockean a través de Paraíso Infernal por las señales de la Radio Embrujo FM y también por su señal online www.radioembrujofm.cl. Y también aprovechamos de agradecer a www.paislobo.cl, donde estamos en formato de podcast todos los viernes para que puedas disfrutar del rock a través de Paraíso Infernal. Agradecemos entonces al portal informativo www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes, y mandamos un caluroso saludo a todos los quienes disfrutan a través de Paraíso Infernal con un nuevo programa todos los viernes, ojo, en formato de podcast, es decir, puedes escucharlo en el momento, los viernes cuando sale el programa, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Así que un saludo a todos los rockeros a través de www.paislobo.cl que se entretienen con Paraíso Infernal. Y bueno, tal como lo señalamos en un inicio, vamos a partir con una banda histórica, para muchos críticos los precursores del heavy metal. Me refiero a Black Sabbath, banda formada en Birmingham, Inglaterra, por Tony Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. Esta histórica agrupación cuenta con 19 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo trabajo, Paranoid, lanzado al mercado un 18 de septiembre de 1970. La canción que vamos a escuchar es uno de sus clásicos, Iron Man. Y luego seguimos con otra histórica banda, también inglesa, formada en Londres en 1975, Iron Maiden, considerada como una de las agrupaciones más importantes y representativas del género, que se encuentra plenamente vigente, dando conciertos en todo el mundo. De esta banda histórica vamos a escuchar un tema histórico, The Number of the Beast, del disco del mismo nombre, lanzado al mercado un 22 de marzo de 1982, grabado con la siguiente formación: Bruce Dickinson en voz, Dave Murray en guitarra, Adrian Smith en guitarra y coros, Steve Harris en bajo y coros y Cliff Burr en batería y percusiones. Entonces, arrancamos este programa de Paraíso Infernal, el último de la temporada 19 de nuestro programa, con dos tremendas bandas y dos temas clásicos. Vamos a escuchar primero a Black Sabbath y su tema Iron Man, del disco Paranoid de 1970, y luego seguimos con otro tema histórico de Iron Maiden, el clásico The Number of the Beast, que es parte del disco del mismo nombre, The Number of the Beast, que fue lanzado al mercado en 1982. Thank you.

a www.riobuenanoticias.cl, donde estamos todos los días sábados en formato de podcast. Este formato que permite escucharlos el mismo día, el sábado, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte y gran abrazo a todos quienes rockean a través de Paraíso Infernal por www.riobuenanoticias.cl. Y nosotros seguimos adelante con dos bandas clásicas en el estilo thrash metal. Vamos a escuchar primero a Metallica, una agrupación formada en 1981 en Los Ángeles, Estados Unidos, considerada como una de las grandes del thrash metal y que ya cuenta con 11 producciones de estudio a su haber. De esta tremenda banda vamos a escuchar un tremendo tema, One, canción que es parte de su cuarto álbum de estudio, Unjustice for All, el que fue grabado con la siguiente formación: James Hetfield en voz y guitarra, Kirk Hammett en guitarra líder, Jason Newsted en bajo eléctrico y Lars Ulrich en batería. Este tema, One, es una canción antibélica escrita por James Hetfield y Lars Ulrich, y según la crítica es una de las obras maestras de la banda, siendo además el primer videoclip de esta agrupación. Y luego vamos a seguir con otra banda histórica del thrash metal, formada de hecho por un ex integrante de Metallica, el gran Dave Mustaine, después que este fuera expulsado de la banda. Me refiero a Megadeth, creada en 1983 en Los Ángeles, California, una de las cuatro grandes bandas del thrash metal. Esta agrupación en la actualidad está integrada por el gran Dave Mustaine en voz y guitarra, por Jay Lomenzo en bajo, Dick Verboeren en batería y Teemu Matisari en guitarra líder, contando la fecha con 16 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar de esta agrupación otro clásico, Symphony of Destruction, del disco Countdown to Extinction, lanzado al mercado un 14 de julio del año 1992. Entonces, gente, seguimos con este último programa de la temporada 19 de Paraíso Infernal, escuchando temas y bandas que ya a esta altura son clásicos, en este caso del thrash metal. Primero vamos a escuchar a Metallica y su tema One del disco Unjustice for All del año 1988, y luego seguimos con Megadeth y su característico Symphony of Destruction del disco Countdown to Extinction del año 1992. To the dude that sticks in me, just a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. We'll be right back. Muy buenos temas los que estamos escuchando hoy en Paraíso Infernal. Y antes de seguir adelante con más clásicos, agradecemos a otra de las plataformas en las que estamos, Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde hay un nuevo programa todos los domingos a partir de las 21 horas para que disfruten del buen rock. Así que ya lo saben, un gran abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, culminando la semana el día domingo para escucharnos a partir de las 21 horas o también a través de su señal online, donde puedes disfrutar de nuestro programa y también disfrutar de su programación en despiertafm.cl. Un gran abrazo nuevamente a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos ahora a escuchar a dos bandas históricas del punk rock, cuyos temas no pasan de moda. Vamos primero con una banda considerada por la crítica como los pioneros y líderes del punk rock, creadores de las bases de este género del rock, con composiciones simples, minimalistas, repetitivas y letras muy simples, contrario a las bandas de ese tiempo, de la década de los 70. Me refiero, y yo creo que muchos ya lo saben, a los tremendos Ramones, agrupación formada en 1974 en Forest Hill, distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos. La banda se disolvió en 1996, dejando 14 discos de estudio y varios himnos del punk rock. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar uno de sus clásicos, I Wanna Be Sedated, que es parte de su cuarto álbum de estudio, Road to Ruin, lanzado al mercado el 21 de septiembre de 1974. Recordemos que este disco fue grabado con la siguiente formación: Joey Ramone en voz, Johnny Ramone en guitarra líder, Didi Ramone en bajo, órgano y coros, y Marky Ramone en batería y pandereta. Y luego seguimos con otra banda punk histórica, formada en Londres, Inglaterra, en 1976. Me refiero a The Clash, uno de los grupos más importantes e icónicos de la primera ola del punk rock, sobre todo porque incorporó diversos estilos a su música, como el reggae, el rockabilly y el ska, entre muchos otros, además de tener una clara intencionalidad política en sus letras. Sin lugar a dudas, una tremenda y gran banda que finalmente se disolvió en el año 1986. De esta agrupación vamos a escuchar uno de sus éxitos, que de paso tiene una historia rara. Me refiero al ya mítico Should I Stay or Should I Go, del disco Combat Rock, lanzado al mercado el 17 de diciembre de 1982. Este tema fue un gran éxito, pero 6 años después de su lanzamiento, cuando el grupo ya estaba disuelto, producto de ser utilizado por Levi's para una campaña comercial, siendo el único tema que llegó al número uno de las listas cuando la banda ya no se encontraba activa. Un dato curioso. Recordemos que este trabajo Combat Rock fue grabado con la siguiente formación, con el gran Joe Strummer en voz y guitarra principal, Mick Jones en voz y guitarra rítmica, Paul Simonon en bajo y coros y Topper Hedon en batería. Y a gente, seguimos adelante con el programa de hoy con verdaderos temazos, con verdaderos clásicos para cerrar como corresponde la temporada 19 de Paraíso Infernal. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a dos clásicos y dos bandas clásicas del punk rock. Primero, Ramones y su tema I Wanna Be Sedated del disco Road to Ruin del año 1974. Luego un clásico incomprendido quizás en su momento, Should I Stay or Should I Go, que pertenece al disco Combat Rock de 1992, propiedad de los maestros de The Clash. ¡Lo disfruten! We'll be right back. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Tremendos temas los que acabamos de escuchar y seguimos adelante con otros temazos de esos que no habíamos programado hace un tiempo, la verdad de las cosas. Vamos a iniciar con una agrupación histórica, exponente según la crítica del hard rock. Me refiero a Deep Purple, banda fundada en 1968 en Hertford, Reino Unido, la que sigue vigente y es considerada por muchos como una de las mejores y pioneras del hard rock, además de ser influencia para muchas otras bandas. De esta banda vamos a escuchar uno de sus principales éxitos, que es parte de su sexto trabajo de estudio, Machine Head, de 1971, grabado por el gran Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclado y órgano Hammond, Ian Pace en batería y percusión, Ian Gillan en voz y armónica y Roger Glover en bajo. Vamos a escuchar un tema que es un clásico, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. Vamos a escuchar el gran Smoke on the Water. Y luego seguimos con otra super e histórica banda fundada en 1968 en Londres, Inglaterra, Led Zeppelin. Agrupación que nace fruto de la unión del guitarrista Jimmy Page, el bajista y tecladista John Paul Jones, el vocalista Robert Plant y el baterista John Bonham. Sin duda, una agrupación histórica, considerada una de las bandas más importantes e influyentes de los 70 y de la historia del rock. Esta agrupación cuenta con 9 discos de estudio y nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema del disco sin título que lanzó la banda al mercado el 8 de noviembre del 1971, pero que es conocido mundialmente como Led Zeppelin 4. El tema seleccionado hoy, la gran Black Dog. Continuamos entonces disfrutando de aquellos temas clásicos en el programa de hoy, el último de la temporada 19 de Paraíso Infernal, con dos tremendas e históricas bandas. Primero, Deep Purple y el ya mítico Smoke on the Water del disco Machine Head de 1971. Y luego Led Zeppelin del disco Led Zeppelin 4. Programamos el tema Black Dog. Thank you. I know we'll never forget. Smoke on the wall. lugar a dudas, tremendos temas los que acabamos de escuchar, y vamos a seguir ahora en la misma línea. Vamos a partir con una agrupación histórica que está dentro de las bandas importantes del heavy metal, Motorhead, banda fundada en 1975 en Londres, Inglaterra, por el bajista, vocalista y compositor, el gran Lemmy Kilmister, quien lamentablemente falleció en el año 2015, año en que la banda se disuelve. Esta agrupación cuenta con 22 discos de estudio y, como estamos disfrutando de los éxitos, vamos precisamente a escuchar un tema que es un éxito de Motorhead. Me refiero al gran Ace of Spades, parte del disco del mismo nombre, editado en 1980 y grabado por el gran Lemmy Kilmister en bajo y voz, Eddie Clark en guitarra y Philip Animal Taylor en batería. Y luego seguimos con otra tremenda e histórica banda que sigue plenamente vigente. Me refiero a los maestros de Judas Priest, agrupación formada en 1969 en Birmingham, Inglaterra, considerada una de las bandas más influyentes del heavy metal, y algunos de sus subgéneros como el thrash, el power, el speed, el glam, el death y el black metal, entre otros. Nosotros vamos a disfrutar de esta banda con un disco publicado un 3 de septiembre de 1990, el gran Painkiller, su duodécimo trabajo de estudio, grabado por el gran Rod Halford en voz, Glenn Tipton y Kiki Dowin en guitarras eléctricas, y Ángel en bajo y Scott Travis en batería, además de la colaboración para el disco del músico invitado Don Aire en teclados y sintetizador. Por supuesto que de este disco vamos a escuchar el tema que da nombre a esta producción, Painkiller. Ya, gente, seguimos adelante con tremendas bandas y grandes éxitos, y esto no es la excepción, porque a continuación vamos a escuchar Ace of Spades, del disco del mismo nombre, editado en 1980, propiedad de Motorhead, y luego vamos a escuchar otro clásico, Painkiller, de los maestros del heavy metal Judas Priest, del disco también del mismo nombre, que fue editado en 1990. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. Lamentablemente hemos llegado ya al final del programa de hoy y al final de la temporada 19 de Paraíso Infernal. Recuerden, nos vamos por 2 meses, pero volvemos con todas las fuerzas en el mes de septiembre y hasta diciembre para lo que será la temporada 20 de nuestro programa, que ya lleva 10 años manteniéndose al aire en diversas plataformas con el único objetivo de disfrutar juntos del buen rock. Antes de irnos con los dos temas, dos exitazos por lo demás, les recuerdo nuevamente que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraisoespenalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos escuchando dos temas y dos tremendas bandas de hard rock. Vamos a iniciar con una exitosa agrupación formada en 1985 en Hollywood, Los Ángeles, en la zona del Sunset Strip, Estados Unidos. Guns N' Roses, una banda histórica del hard rock cuya clásica formación fue con Axl Rose en voz, Slash e Izzy Stradlin en guitarra, Duff McKagan en bajo y coros y Steve Adler en batería. La banda cuenta con 6 discos de estudio, pero sin lugar a dudas, el más exitoso de todos fue Appetite for Destruction, su álbum debut, lanzado al mercado un 21 de julio de 1987 con gran éxito y del cual vamos a escuchar uno de sus clásicos, Sweet Child of Mine. Y vamos a cerrar con una tremenda banda, por lo menos para mí, y un tema que sencillamente es espectacular. Me refiero a AC/DC, agrupación formada en 1973 en Australia, uno de los grandes exponentes del hard rock. Son, de hecho, a esta altura, una leyenda del rock. Nosotros vamos a escuchar algo de su sexto trabajo de estudio, Highway to Hell, editado en 1979, grabado con la siguiente formación, con Bon Scott en voz, Angus Young en guitarra principal, Malcolm Young en guitarra rítmica, Cliff Williams en bajo y Phil Root en batería. El tema que vamos a escuchar es el tema que da nombre al disco, Highway to Hell. Ya, gente, nos vamos. Cerramos este programa y la temporada 19 de Paraíso Infernal con dos tremendas bandas y con dos tremendos temas, representantes en este caso del hard rock. Primero vamos a escuchar a los maestros de Guns N' Roses y su canción Sweet Child of Mine, que es parte de su exitoso disco Appetite for Destruction de 1987. Y cerramos con una agrupación histórica y con uno de sus mejores temas, Highway to Hell, del disco del mismo nombre, lanzado al mercado en 1979, canción con la que finalmente nos vamos. Cerramos entonces la temporada 19 de Paraíso Infernal de la mejor forma y pronto, recuerden, volvemos en el mes de septiembre cargados de energía con la temporada número 20 de Paraíso Infernal. Adiós y que todos ustedes estén muy bien.